en el noticiero Todelar de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. Algo tiene que estar pasando con nuestra clase dirigente, pues los recursos de la nación no están llegando. Tenemos en Caldas ministro de Hacienda, es director de Acción Social y próximamente embajador. Embajador en Brasil, amigos personales que supuestamente le hablan al oído al presidente Uribe. Promesas nacidas de los foros comunitarios, pero del respaldo de la nación a nuestras iniciativas, nada. Claro está que contamos también con parlamentarios que son contrarios al mandatario, como el conservador Omar Yepes y el integrante del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo. Ya regreso. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Lo real es que comparando el aporte de la nación para Caldas con el de departamentos vecinos, encontramos abismales diferencias. Pues mientras Risaralda recibe solo para vías 20 mil millones de pesos durante el presente año, Caldas difícilmente llega a los 7 mil. Nace entonces una inquietud. ¿Para qué tener amigos que en el momento que se requieren, que extiendan su mano amiga y bondadosa, estos salgan cicateros y avaros? Que recuerden el presidente Uribe y sus amigos que Caldas también votó por ellos y que las elecciones se acercan lenta pero inexorablemente. Buena tarde. Todos las ven, no las dejamos de ver. Son las vallas del Centro Digital. Centro Digital, vallas, pendones, avisos, carnetización y señalización. PBX 886-3828, 886-9291. Centro Digital, impresión en su mejor expresión.